una caída tan abrupta de lo que es el fideicomiso perjudicaría a los, digamos, los consumidores de menor poder adquisitivo, y realmente se va a poner, digamos, un poquito, ¿cómo les puedo decir?, fuera de lo que realmente es, poder abastecer un producto como el pan a la clase, digamos, más necesitada, perdón por decir clase, pero a, digamos, a las personas de mayor necesidad, y no va a caer nada bien. Pero en el día de hoy, a la mañana, el presidente de la Federación recibió un llamado de la Secretaría de Comercio, donde nos hacen una propuesta, la cual la están estudiando. Vamos a tener novedades después del mediodía o después de la reunión que se lleve a cabo hoy, que seguramente podríamos llegar a tener algún acuerdo, que se trata de que el gobierno va a seguir, digamos, en cierta manera con lo que era lo que se decía el fideicomiso, sino que simplemente va a ser que la parte subsidiaria pase a cada uno de los paraderos. Es un, creo yo, a mi entender, de que es un trabajito más complejo, pero iría, digamos, directamente al paradero. Les doy un ejemplo: si se paga la bolsa de harina 2.400 pesos aproximadamente, precio no subsidiado, el gobierno estaría subsidiando 1.600 pesos aproximadamente en cada una de las cuentas de los panaderos que hayan obtenido la harina, y que esa boleta, conjuntamente con la habilitación, el CBU y lo que está de acuerdo, digamos, está al día con la AFIP, le va a ser reintegrado ese porcentaje aproximadamente. ¿Y con alguna restricción de cantidad de harina o no? No. Lo que se habló, que esta es la última novedad que tengo, cosa que no se sabía hasta, yo lo me enteré esto hace una hora. Todo esto se va a pulir a partir de la reunión que se tenga esta tarde en la Secretaría de Comercio. Todos sabemos por los medios nacionales que el secretario de Comercio esta tarde se encuentra en la ciudad de Rosario, pero se va a tratar con el subsecretario, según lo que me dijo el presidente, con el subsecretario de Comercio del Interior, y ver si realmente se puede llegar a un acuerdo. En caso de no ser así, es inminente que va a venir un aumento al precio del pan. No sé, aquí en la provincia de La Pampa, todos ustedes saben que se estaba vendiendo el pan, o se está, mejor dicho, vendiendo el pan entre 320 y 340, de acuerdo al convenio que estaba firmado por este fideicomiso. Como todavía hay esperanza de que esto continúe de otra forma o de otra manera, por lo que les acabo de explicar, no vamos a hablar en este momento de aumento, pero en los próximos días, en caso de que esto no llegue a buen puerto, vamos a anunciar y, digamos, sugerir desde acá de la Cámara un porcentaje de aumento, porque no nos olvidemos que a partir del día de hoy tenemos los aumentos que todo el mundo conoce: electricidad, gas, agua y, bueno, y todo lo que se viene. Entonces el industrial panadero va a tener que empezar a pensar cómo vamos a encarar y qué paso vamos a seguir como para que la industria pueda mantener las puertas abiertas en todo el país y que fundamentalmente no le falte el pan a ningún argentino, como realmente tiene que ser en un país normal.